Gracias. Muchas gracias. Voy a comprar submarino. Voy a comprar submarino. Pa' que lo quieren, me dicen todos mis amigos. Voy a comprar submarino. Voy a limpiar todos los fondos marinos. Pa' que lo quieren, me dicen todos mis amigos. Tu madre dice que estoy chiflao. Tu padre dice vaya colgao. Pa' que lo quieres, pero yo no sabe que son los submarinos. Voy de prestao, pido fiao. Baila conmigo, perro del submarino. Yo me encanta la ñoca, me chifo la tarica, la grande la más chica. Macho, no quiero contaminación. Voy a limpiarlo todo de cordillero a Gijón. ¡Música! Yo me encanta la ñorca, me chifo la andarica, la grande la más chica. Macho, no quiero contaminación. Voy a limpiarlo todo de cordillero a Gijón. Me encanta la ñorca, me chifo la andarica, la grande la más chica. Déjate de rollo, no comas criollo. Y si te gusta mi canción, yo espero escucharla en la radio y televisión. Me chifo la tarita, no como más tortillas, soy grande o más chica. Macho, no quiero contaminación. Voy a limpiarlo de cordillero a Gijón. Yo voy a limpiarlo de cordillero a Gijón. Gracias. Muchas gracias. Gracias.